Sentimiento profundo me tomo ese derecho. Aquí en esta gran ciudad, una fiel de la cumbia, un sentimiento encendido de manera musical. Bueno, en este canto pues lo quiero compartir, lo grito a los cuatro vientos pues esto me hace vivir. Allá en el 76, pues a la primera vez, y al honor de escucharlo ya no pude prescindir. Cumbia con viola, dale creador Juan Carlos Denis de Santa Fe. Cumbia con viola, la que aún canta el ratón Duarte y yo también. Cumbia con viola, la que del cielo Alberto Chalita bendice. Cumbia con viola, la que el timbal de Cacho Carafa elige. Cumbia con viola, la que me acompaña el loco Gerardo en esta vez. Cumbia con viola, en la que toca el güiro Poroto Herrera aquí también. Cumbia con viola, en la que las tumbas de mi Corayán reviven. Cumbia con viola, en la que el timbal del hijo Emiliano escribe. Fiel de la cumbia, un sentimiento encendido de manera musical. Tengo no en este canto, pues lo quiero compartir. Lo grito a los cuatro vientos, pues esto me hace vivir. Allá en el 76, pues a la primera vez, y al honor de escucharlo ya no pude prescindir. Cumbia con viola, el creador Juan Carlos Denis de Santa Fe. Cumbia con viola, la que canta el ratón Duarte y yo también. Cumbia con viola, aquel del cielo Alberto Chalita bendice. Cumbia con viola, aquel timbal de Cacho Carafa elige. Cumbia con viola, la que me acompaña el loco Gerardo en esta vez. Cumbia con viola, en la que toca el güiro Poroto Herrera aquí también. Cumbia con viola, en las que las tumbas de mi hijo Brian reviven. Cumbia con viola, en la que el timbal del hijo Emiliano escribe.